¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Elena, hola, buenos días. Hola. ¿Dónde estás? En la radio. ¿En qué radio? De Échale Papas. Eso decía Keru, en nuestra cabecera, que nos hizo aposta, ¿eh? Sí. Es una sintonía única y exclusiva en el mundo, solo hecha para este programa. Ah. ¿Lo sabías? Sí, sí. Ah, menos mal, porque llevamos mucho tiempo con ella. Que esta emisora, que acoge cada viernes a las 12 Échale Papas, ¿cómo se llama? FM. Eso es, el dial desde el que emite Onda Merlín Comunitaria. Cuéntame, porque has venido con gente, no hemos venido tú y yo solos, ¿no?, a hacer el programa. Esto siempre viene un montón de gente, ¿a que sí? Sí. Vamos a ver, ¿quién te acompaña hoy? Rosa. Sí. Gonzalo. Sí. Ámbar. Sí. Ahora les damos pasito. De momento te ha tocado a ti empezar el programa, que es lo más difícil de todo, lo sabes, ¿no? Gemma. Gemma, di la mejor Gemma. Gemma. María. Ese soy yo. ¿Y tú cómo te quieres presentar ante el público? Elena. Tenías ganas de venir, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué día es hoy? Aparte de viernes. Ah, Pati. Uy, espérate, no hay que hacer spoiler. No hay que hacer spoiler. Mira, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner un pequeño audio de la persona que nos visita hoy en el estudio, que tiene muchísimas cosas que contarnos. Por eso traemos tantas preguntas, ¿a que sí? Sí. A ver si las personas que están escuchando, ya que saben cómo se llama, pero a ver si la ubican, porque ha salido mucho en televisión. Ah, sí. ¿La escuchamos un minutito? Sí. Pues venga. Tenemos birras. Soy mola, vamos. Yo soy aquella a la que llaman vida y vosotros me habéis llamado muerte. Yo, que he sido enviada desde el poder y he venido hacia los que piensan en mí y he sido encontrada en los que me buscan. Acogedme junto a vosotros. Oye, ¿y tú cómo sabes todo eso? Ya te lo he dicho, solo hay que escuchar. Solo quieren dejarlo salir y que le llegue a otra persona. Están ahí sentados y realmente sienten si tienes la puerta abierta para recibir lo que les ha pasado. Y si la abres, si la dejas abierta, es cuando esto se convierte en algo más que un trabajo. Y esto no es un café más, sino mucho más que un café. Actriz, periodista, directora, escritora y sobre todo soñadora e imparable. Así es Patti Bonet, nuestra invitada de hoy, que aún teniendo albinismo no le ha impedido enfocar la vida con actitud. Patti, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy súper contenta de estar aquí hoy con todos vosotros y muy emocionada, con muchas ganas de venir y de contaros cosas que ya aviso que soy muy rollera. Si me tenéis que cortar, tú córtame. Ya. Tienes el poder. Vale. A ver, la primera pregunta es, ¿qué es para ti el albinismo? Pues a ver, el albinismo es una condición genética, no es una enfermedad, porque pues yo no me medico ni me tomo nada para el albinismo, y viene en los genes. Entonces eso conlleva pues que en mi caso tengo la piel muy blanca, el pelo muy blanco, porque no tengo melanina, no tengo pigmentación. Pero lo que no todo el mundo sabe es que conlleva una gran discapacidad visual. O sea, entonces las personas albinas vemos muy, muy poquito. Yo veo con los dos ojos un 17%, entonces, bueno, pues por eso soy afiliada a la ONCE. Y pues el sol, por ejemplo, a mí también me molesta mucho porque tengo fotofobia y las luces fuertes me molestan también bastante. Y eso sí que es lo que la gente sabe, y que somos muy blanquitos de piel y el pelo muy clarito, pero no saben que vemos muy poquito. Así que cuando veáis a una persona albina, pues ya sabéis que igual nos cuesta un poquito ver las cosas. ¿Cómo es vivir con el albinismo? Pues a ver, yo realmente hago una vida normal. De hecho, vivo sola y pues soy bastante independiente. Pero claro, pues hay limitaciones, sobre todo visuales. Pues yo nunca voy a poder conducir. O, por ejemplo, si salgo por la noche, pues cuando salgo de fiesta salgo con amigos con los que tenga mucha confianza. Pues porque como la gente a lo mejor se piensa que como nos molesta mucho la luz, por la noche vemos mejor. Pero no, tampoco. Porque por la noche también, si está oscuro, necesitamos algo de luz para ver. Entonces, pues bueno, siempre quiero ir con gente que tenga mucha confianza, pues si tengo que ir al baño, pues si algo que no veo bien, porque son sitios que encima no conozco, pues me desoriento un poco y lo paso un poco peor. Entonces, eso son cositas pues que a lo mejor sí que te condicionan un poco el día a día, pero sí que es verdad que creo que cada uno nos ponemos nuestros propios límites y hacemos todo lo que queramos dentro de lo que podemos, pero que si tienes ganas y actitud, pues hay que tirar para adelante. ¿Cuándo te diste cuenta de que era diferente? Pues a ver, yo me di cuenta en el colegio sobre todo, y más que en el colegio, cuando a lo mejor hacíamos excursiones fuera del colegio. Porque a veces, claro, nos juntaban con otros niños y ahí sí que yo notaba como que los otros niños me veían diferente, porque no es lo mismo. Tus compañeros del cole sí que están ya más acostumbrados a verte y te normalizan más. Pero cuando ya sales de un ambiente en el que no están acostumbrados a ver a alguien pues con el pelo tan diferente, pues ahí sí que yo me daba cuenta que no era como los demás. Y eso, pues como tampoco tuve unas experiencias muy agradables, hizo que pues no quisiera salir de excursión, porque ya era exponerme al mundo exterior y a lo mejor a personas pues que no estaban acostumbradas a lo diferente y no lo trataban como lo tenían que tratar. ¿A qué te has tenido que enfrentar por ser albina? Pues mira, yo en el cole no lo pasé muy bien. Porque siempre me tenía que sentar en la primera fila, como yo no veía bien la pizarra, me tenía que sentar en la primera fila, y eso ya, quieras que no, pues todos mis compañeros cambiaban de sitio y yo no, porque si no, no veía bien. Y también era un rollo para ellos tener que a lo mejor dictarme lo que ponía en la pizarra porque no lo veía bien. Entonces eso ya te hacía como ya diferente. O tenía que sacarme un catalejo para ver mejor la pizarra, entonces bueno, pues también se metían conmigo por eso. Y luego pues a nivel de encontrar trabajo, yo ahí en una escuela de interpretación aquí en Madrid, por ejemplo, me dijeron que no podía estudiar ahí porque no veía bien. O cuando me he presentado a pruebas para pelis o para series, a castings, pues me han llegado a decir que como se me movían mucho los ojos, que es que eso quedaba muy mal en la cámara y que como que no iba a poder hacer nada. Entonces, claro, son cosas que ese día, pues si encima estás más triste, pues lo llevas peor y lloras, porque también hay cosas que te ponen triste y lloras, pero al día siguiente, pues como yo soy muy cabezona y muy peleona, digo, pues no, aunque me digan que no, yo es mi sueño, lo quiero hacer y tengo que seguir intentándolo. Asociamos el albinismo a África, pero ¿cómo es nacer albina en Europa? Pues a ver, sí que es verdad que en África la situación de las personas con albinismo es súper dramática, porque en muchos sitios pues eso, los secuestran, los asesinan, se creen que tienen propiedades curativas, también como rollo de santos, entonces es muy dramática la situación. Y es verdad que es algo que no le ponemos el foco que se debería de poner, porque es algo que eso debería de cambiar. pero a nivel en Europa y sobre todo en España es verdad que existe la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y como todas las personas albinas vemos mal, pues la mayoría estamos afiliadas a la ONCE, y es verdad que es una organización pues que te da muchas ayudas en cuanto a en tu etapa escolar, si necesitas algún tipo de materiales de adaptación, ayuda psicológica para también a adaptarte a tu situación. Entonces es verdad que sí que tenemos la suerte en España de contar con la ONCE, y yo a nivel personal pues sí que he contado con una familia que me he sentido muy apoyada, muy protegida, porque luego también hay situaciones que aunque estemos en España o en Europa hay familias que no aceptan que su hijo tiene albinismo y que tiene que integrarse en la sociedad, hacer una vida completamente plena, y eso aún hay gente que no lo acepta, no lo asume, y es importante pues asumir de la manera en la que has nacido y tirar para adelante. ¿Eres de Valencia? ¿Qué le hizo venir a Madrid? Pues mira, Elena, yo soy de Valencia y llevo en Madrid 10 años, creo. Y me vine porque, claro, yo siempre he querido ser actriz. Entonces, hace 14 años se murió mi mamá. Y yo tenía siempre el sueño de venir a Madrid. Mi mamá estuvo muchos años malita y cuando se murió pues me dijo, ahora tienes que ir y cumplir tus sueños. Entonces pues yo le hice caso a mi mamá, me cogí las maletas, me cogí toda la ilusión que tenía de Valencia y me la traje hasta Madrid. También me vine con mi perrito, que hace un mes se me murió y por eso estoy un poco triste, pero me vine con mi perrito, que me ha dado muchas alegrías, mucha fuerza para seguir luchando por lo que me gusta. Así que realmente vine para cumplir mis sueños y en ello estoy. ¿Estudiaste periodismo? ¿Por qué lo decidiste? Pues mira, yo cuando tenía que elegir qué estudiar, estaba entre periodista, entre comunicación audiovisual y entre interpretación para ser actriz, porque a mí me encanta el cine. Entonces no sabía si estudiar comunicación audiovisual para hacer cine, si estudiar periodismo para escribir sobre cine o si estudiar interpretación para actuar en cine. Y en ese momento mis padres sí que me dijeron, mira, tú primero estudia periodismo o comunicación audiovisual y luego ya, si quieres, con el paso del tiempo, pues estudias lo de actriz. Porque ya sabes que los papás pues siempre quieren como una carrera, como en teoría para ellos, más seria o más estable. Fíjate tú, el periodismo, que tampoco es que sea muy estable. Pero no me arrepiento para nada, porque es verdad que es una carrera que la disfruté mucho. Conocí a amigos muy buenos, fue una etapa muy bonita en la universidad. Y es verdad que también te da una base para luego en el futuro haces más cosas. Yo ahora, por ejemplo, pues sobre todo soy actriz, pero también presento muchos eventos y presento en televisión, y creo que también tiene su cosita de actriz, porque realmente en los eventos estás en un escenario y a mí es lo que me encanta, estar en un escenario con el público, si encima es cosas de hacer reír, a mí lo que me encanta y lo que me da la vida es hacer reír a la gente, que la vida tiene muchas penas y lo importante es reírte cada día todo lo que puedas. ¿Hubo que adaptar tus estudios? Pues mira, por ejemplo, en las clases de la universidad ponían muchas cosas en pantallas grandes, pues rollos PowerPoints y cosas de estas. Y claro, como yo igual no lo veía bien, los profesores sí que me lo pasaban en papel, en folio, antes de que los pusieran en clase, y así yo también los tenía los folios, me los podía acercar, porque claro, yo sobre todo tengo mucho problema para ver de lejos. Entonces claro, cuando son cosas que están muy lejos, sí que necesito ayuda o cosas que me los amplíen o que me den las cosas en papel. Y eso sí que la verdad, yo estudié en la Universidad CEU San Pablo en Valencia, que sí que es verdad que están muy, tienen mucho conocimiento de la discapacidad, están muy sensibilizados, han tenido muchos estudiantes con discapacidad y es verdad que eso no tuvieron ningún problema. De hecho, en la universidad ya podía sentarme en cualquier sitio de la clase porque me ayudaban con todo y eso también hizo pues que estuviera mucho más integrada. Por eso mi etapa de universidad fue muy feliz. ¿Cómo empezaste con la interpretación? Pues con la interpretación, mira, digamos que lo primero, con 5 años, Me apuntaron a la Coral Alegro de Valencia, de la 11, a mí y a mi hermana. Mi hermana tiene 2 años más que yo, ella no tiene discapacidad, pero sí que es verdad que siempre hemos estado súper, súper unidas. Y mis padres siempre hacían como que hiciéramos cosas juntas. Entonces nos apuntaron a las 2 al coro, y era un coro pues que es un coro muy especial, porque no solo cantas canciones y ya está. Bailas en el escenario, sales a recitar poemas, presentas las canciones. Entonces ya desde los 5 años yo ahí descubrí que en el escenario era súper feliz y me sentía completamente libre. Porque yo, aunque no lo parezca, soy súper tímida. Me da vergüenza muchas cosas, me cuesta empezar a hablar con la gente. Y eso es verdad que el escenario lo cambia. Yo en el escenario es como que me da igual todo, pierdo la timidez, tiro para adelante, y eso es lo que me hace sentir plenamente libre. Luego fueron pasando los años y en mi colegio había un grupo de teatro, sobre todo de gente que ya había acabado el colegio, de exalumnos, y entonces pues yo me apunté a ese grupo de teatro, y luego se convirtió en que pues eso, elegíamos una asociación de Valencia y entonces hablábamos con ellos y les proponíamos ensayar una obra de teatro, representar la obra de teatro, y todos los beneficios que se sacaran de allí iban para la asociación. Entonces eso nos permitió hacer funciones, pues por ejemplo en el Teatro Olimpia de Valencia, tú alquilabas el teatro y con la recaudación de las entradas pagabas el teatro y lo que quedaba lo dabas todo para la asociación. Nosotros no nos quedamos nada porque realmente lo que queríamos era actuar. Y eso fueron, digamos, los inicios. Era a nivel amateur, pero era encima hacer teatro con amigos y era, pues bueno, era ese sueño que se estaba cociendo, que claro, ensayábamos todo un año para hacer la obra solo una vez. Y yo en aquella época pensaba, ostras, ¿alguna vez yo podría hacer una misma obra más de una vez? Porque claro, estás todo un año ensayando y dices, para solo hacerlo una vez, da como mucha pena, ¿no? Y encima despedirte del personaje tan pronto te da penita. Entonces esa cosa de ojalá algún día pudiera hacer una obra más días. Y luego pues gracias a la vida, pues pudo ser. Así que la verdad es que me siento una auténtica afortunada de tener ese sueño y poco a poco ir haciéndolo. Tu primera interpretación profesional, ¿cuál fue? Pues a ver, Gonzalo, yo en Valencia sí que hacía, pues sí que estuve como haciendo de figurante en algunas pelis, que fueron ahí como mis inicios, de decir, me han pagado por salir en una película. Luego cuando me vine a Madrid sí que hice como algún anuncio de publicidad, pero yo digamos lo que sí que... para mí, digo, realmente la primera experiencia realmente profesional como actriz fue con la obra Cáscaras Vacías. Fue una obra que estuvo en el Teatro María Guerrero y era una obra que hablaba sobre discapacidad, contaba con actores con discapacidad, y fue la obra de este estilo que se estuvo programando en la programación regular del Centro Dramático Nacional. Hasta entonces eran como festivales sobre diversidad, sobre discapacidad, pero se quedaba en eso, en hacer la obra 1 o 2 días y ya está. Y esta fue la primera obra que estuvo en un teatro 1 mes, luego hicimos gira, como funcionó muy bien, nos volvieron a poner la siguiente temporada, que estuvimos 1 mes en el María Guerrero y otra gira pequeñita. Entonces esa fue la primera oportunidad que realmente pues tuve mi contrato como actriz, y encima, jolín, en el CDN, que es verdad que para mí era no era ir a trabajar, era ir a ser feliz, era estar en casa, y de hecho dije, yo tengo que seguir luchando, tengo que seguir formándome y tengo que seguir trabajando duro para volver ahí, y este año vuelvo, así que estoy súper feliz. En cine, ¿en qué películas y series apareces? Pues, a ver, mira, en cine, sobre todo, digamos que también mi primera experiencia profesional de actriz en audiovisual, aparte de algunos videoclips que había hecho, fue en la serie de Netflix, Feria, La Luz Más Oscura. Que esto, pues mira, te voy a contar un poco cómo fue, porque a mí me escribieron por Instagram porque estaban buscando a un actor albino, querían un chico. Y les dije, a ver, yo, a ver, es que albinos en España que se dediquen a actuar solo estoy yo, que yo sepa, vamos. Entonces me dijeron, no, pero da igual, si no es actor, nos da igual, pero es que queremos un chico. Entonces yo les mandé a un amigo mío, que el pobre es técnico de sonido, que no tiene nada que ver con esto, pero claro, le dijo, bueno, chico, yo voy al casting, a la prueba. Fue, pero claro, me llamaron al desierto y me dijeron, bueno, él le ha puesto muchas ganas, pero claro, no es actor. Entonces, haz tú la prueba, porque valoraron pues que el personaje que iba a ser albino chico fuera un chico que no fuera albino, y una chica que no iba a ser albina, que fuera albina. Entonces, nada, hice la prueba y al final pues les gusté y hicieron como este cambio. Y esa fue pues la primera experiencia profesional en serie, que encima fue después de la... Justo estábamos aún en Barcelona, creo que damos en Barcelona, aún había toque de queda por la pandemia y todo. Entonces también fue como un privilegio poder viajar en plena pandemia, porque claro, tenías que ir a rodar y tenías justificación y podías viajar. Y de ahí parte del equipo de Feria, luego se fue a rodar una peli, que es Los renglones torcidos de Dios. Entonces a última hora el director, Oriol Paulo, se le ocurrió un personaje chiquitito, pero que lo quería incluir en la peli, y como acababan de trabajar conmigo en la serie, pues le dijeron, mira, pues está esta chica, Patty, que igual te encaja para el papel, tal. Entonces le enseñaron trocitos míos de la serie y Uri dijo, vale, pues sí, pues venga, pues me gusta. Y en ese caso no hice ni casting. Entonces hay veces que las cosas pues funcionan así, o que haces muchos casting y muchas pruebas, muchas veces, la mayoría de las veces, es que no, te dicen que no. Tienes que estar preparado a muchos noes en esta profesión, pero luego a veces pues te viene un sí que te hace la más feliz del mundo. Y luego pues también salgo en una serie que se llama Fácil, que está en Movistar Plus, que bueno, hasta ahora pues han sido papelitos muy chiquititos, pero bueno, yo para mí lo importante es ir haciendo camino, sobre todo ir trabajando, y que en un set de rodaje soy súper feliz, así que yo súper agradecida. Este año tengo pendiente de estreno dos pelis, una se llama Bodegón con fantasmas y otra creo que no se puede contar, pero para dar pistas, es una segunda parte de una peli que está en Netflix y que va de... tiene mucha importancia una plataforma con comida que sube y baja. Yo creo que con esto, si alguien nos está escuchando, ya sabrá qué peli es. Pero yo no he dicho el nombre. ¿Qué tipo de papel te gustaría hacer alguna vez? Pues mira, Rosa, me gustaría hacer algún papel un poco más normalito. Porque hasta ahora siempre me dan papeles un poco que dan yuyu, que digo yo. Mira, he hecho de secta, satánica, he hecho de usuaria de un manicomio, he hecho de una cárcel un poco extraña, he hecho de zombie, he hecho de fantasma y encima con sábana por encima, que no se me ve ni la cara. Que dije, pero bueno, esto aprovecha que estoy blanca, ¿no? Pero no pasa nada. Dije, pues mira, esto como Pedro Pascal en El Mandalorian, que al pobre no se le ve casi la cara, pues yo misma me lo dije para decir, claro que sí. Y aparte me lo pasé muy bien, y es que luego me lo paso súper bien, haga lo que haga. Pero sí que me gustaría, pues, un personaje en el que el albinismo, pues, no sea un condicionante ni un conflicto, simplemente pues que sea una característica más, pero que sea un personaje totalmente normalizado, pues una madre que tiene un hijo y que lo quiere cuidar, o alguien que le ha dejado el novio y está destruida, o alguien que pues quiere hacer feliz a los demás riendo cada día, ¿sabes? Entonces, que el albinismo no sea, o que el no ver bien, o que la apariencia un poco extraña no sea, digamos, por lo que me seleccionen para los personajes. Yo, por ejemplo, tengo mi obra favorita del mundo mundial, que se llama La Ternura. Y ahí pues hay un personaje que se llama la Reina Esmeralda, que me encanta, porque yo cuando la vi me reí un montón y dije, pues es mi personaje soñado, alguna vez hacer la Reina Esmeralda en La Ternura. Entonces yo todas las semanas juego al Eurojackpot para ver si me toca, me compro un teatro y me pongo a La Ternura yo haciendo de Reina Esmeralda. Yo nunca dejaría de trabajar, si es que para mí es lo que me hace feliz. ¿Con quién te gustaría trabajar en el cine? Pues mira, en el cine me gusta mucho un director que se llama Daniel Sánchez Arévalo, que es el director de peli, de Primos, la peli Primos, que me encanta, que siempre que estoy triste digo, me pongo Primos, que me echo unas risas. Y me gusta mucho cómo habla de muchos temas. También tiene una peli que se llama 17, que es muy guay, y que ya ahí trabajó el tema discapacidad sin que se nombrara, y me pareció de una manera magistral. Yo siempre he sido muy fan de Alejandro Amenábar. Tengo una historia ahí un poco que si eso no sé si la cuento o vamos muy mal, la cuento, vale. Pues yo soy muy fan de Alejandro Amenábar. Entonces, hace muchos años, cuando él estrenó la peli de Mar Adentro, yo quería que él me firmara el guión. Y entonces yo ya aún vivía en Valencia, no había trenes de corta distancia ni nada. Entonces me vine con mi madre, que aún vivía, y mi hermana a la entrega de los Goya, a estar fuera como unas fanáticas, para que Amenábar me firmara mi guión de Mar Adentro. Nos vinimos con un autobús que 5 horas para ir a los Goya. A Alejandro Amenábar no le vimos ni un pelo de su cabeza. Nos volvimos de madrugada otras 5 horas de autobús, pero fue uno de los mejores días pasados con mi madre y con mi hermana, porque fue como una aventura, ¿no? De venir a Madrid, la capital, a ver si veíamos a Amenábar, y nos lo pasamos muy bien, nos reímos un montón, pero no le vimos. Pero circunstancias de la vida pues hacen que mi madre se muere, yo me vino a Madrid con mi perrito, con Pirulo, elijo para vivir la zona del centro por Plaza España, y un día paseando a Pirulo, de repente vino un perro suelto a atacar a Pirulo. Y claro, yo gritando, y entonces oigo una voz, Kiko, Kiko, Kiko, y digo, esa voz me suena un montón, claro, yo me he visto making ofs, entrevistas, tal, y era Alejandro Amenábar. Claro, me temblaron las piernas, no sabía qué decir, hice así, vimos que Pirulo estaba bien, todo bien, él se fue, yo me fui, y dije, ¿qué acaba de pasar? O sea, yo flipando. Claro, iban pasando los días y yo por las mañanas, pues me lo encontraba, y claro, después de ese encuentro, pues ya al menos era muy educado y me saludaba, buenos días, claro, los perros no se podían juntar porque su perro odiaba al mío. Y era, qué situación, por favor. Pero llegó un día que dije, mira, yo le tengo que contar mi historia. Entonces un día pues le dije, Alejandro, hay una cosa que te quiero contar. Y él, ah, bueno, dime, claro, súper separados para que los perros no se mataran. Y claro, yo súper nerviosa, que no sé ni lo que le dije. Mi madre, yo, fan, mar adentro, guión. Pero me entendió. Porque me dijo, ¿aún tienes el guión? Y yo, sí. Y me dijo, pues mañana quedamos hasta ahora aquí y te firmo el guión. Y yo, vale. Y entonces nada, al día siguiente pues me firmó el guión, me lo dedicó a mí y a mi madre. Por cosas de la vida, claro, nos hemos seguido viendo y ya digamos que se cerró el círculo, que hace unos años pues acompañé a Jesús Vidal, que es amigo mío, había ganado el Goya, entonces el año siguiente le invitaron a los Goya, fui yo a acompañarle y claro, dentro de la ceremonia del Goya me choqué con Alejandro Amenábar y yo, ¡hombre, Alejandro! Y, ¡hombre, qué tal! Digo, ¿dónde has dejado a tu perrito? Pues en casa, y tú, yo también en casa el mío. Y dije, jolín, cosas de la vida, que al final llegué a saludar a Amenábar en los Goya y por cosas, pues eso, gracias a Pirulo, gracias a la vida que me llevó a Madrid. Y bueno, pues son cosas que dices, jolín, la vida da muchas vueltas, fue muy agradable conmigo y bueno, pues eso, luego nos hemos ido viendo en el teatro, tal, ahora que voy a estar en el CDN pues también voy a intentar invitarle si quiere que vaya, y si no pues está muy ocupado, que ahora sé que está rodando. Y es verdad que también otro director que me gusta mucho es Juan Antonio Bayona, no solo por La Sociedad de la Nieve, yo ya desde El Orfanato soy como muy, muy seguidora suya, me encanta su trabajo, creo que tiene una sensibilidad muy especial. Y aparte, pues siempre que ves making ofs o gente que ha currado con él, siempre dicen que es muy perfeccionista, pero es muy sensible, muy empático y como que trabajar con él es muy guay. Entonces yo siempre, o sea, aparte de que me guste el trabajo de un director, me gusta cuando me cuentan que es muy guay trabajar con él, que se aprende mucho, y eso es muy chulo. Y luego de chicas hay una directora que se llama Patricia Font, que también me gusta mucho y que también la sigo desde hace bastante. Y es lo típico que dices, bueno, si algún día hiciera alguna serie sobre mi vida o tal, ¿quién te gustaría? Y Patricia Font también me molaría mucho. Que bueno, pues eso, acaba de hacer ahora el maestro que prometió el mar. O sea, tiene pelis también muy chulas y también me gusta mucho. ¿Eres la primera persona con discapacidad que presenta en un espacio de Televisión 11? Sí. Soy la primera, me siento una gran privilegiada y sí que creo que ya era hora. porque claro, la ONCE lleva toda la vida haciendo el espacio de los sorteos, del antiguo telecupón, aunque yo le sigo llamando telecupón, ¿sabes? Yo me he quedado en Carmen Sevilla y las ovejitas. pero sí, es una decisión que se tomó ya hace año y medio, que es lo que llevo yo. Yo estoy súper encantada de haber sido yo la seleccionada, pero creo que realmente era ya el momento, ¿no? Por el que se tenía que pasar. La ONCE es la mayor organización en España en tema de discapacidad, el Grupo Social ONCE da empleo a muchas personas con discapacidad. Creo que era algo que se tenía que mostrar y que menos que en televisión, que es algo muy visible. Y aparte, mostrar inclusión, porque nos compartimos la presentación de los sorteos, Laura Ferrer y yo. También está nuestro compañero Quique García Cortés, que cuando las dos estamos, que no podemos, también eres una persona con discapacidad, pero está Laura, me refiero, es inclusión. Laura no tiene discapacidad y eso es lo que yo quiero que se tiene que llegar, ¿no? A no todo discapacidad que se convierta en un gueto. O sea, realmente vivimos en una sociedad que tiene que haber una inclusión y una normalización. A mí ahora pues me encanta que el otro día una persona me paró por el metro para decirme si necesitaba ayuda porque me veía en la tele, sabía que yo no veía bien, si necesitaba ayuda a cómo llegar a algún sitio porque fue en el metro. Y me emocionó mucho decir, jolín, qué guay, que ya se está dando una visibilidad. La gente antes igual no tenía ni idea de que el albinismo significaba ver mal y que seamos imagen de eso, es muy bonito. Ya te digo, a mí me parece súper emocionante que la gente ya lo sepa, ya te identifique, ya sepa que eres imagen de la ONCE y que eso significa pues que igual no ves bien. Y eso era algo que tenía que estar, que tocaba que estuviera y yo, vamos, estoy súper contenta porque el equipo es maravilloso. Voy a pasármelo bien, realmente, no te voy a mentir. Voy a trabajar, pero voy a pasármelo bien. También estar un poco hartos porque yo es como que... huyo de la rutina, entonces como que no paro de proponer cosas. Pues ahora, por ejemplo, mañana es Eurovisión y he pedido, por favor, que me dejen decir algo de Eurovisión, ¿vale? O la noche de los Reyes, que si podía soplar y que salieran estrellitas, ¿no? Cosas así, que en verdad parece una chorrada, pero a nivel producción es un follón. Porque claro, tienes que pedir permiso, el editor tiene que saber hacer las estrellitas, cosas así, ¿no? Que parecen tonterías, pero claro, involucras a todo el equipo. Pero yo creo que también les ha venido bien, ¿no? Porque ya llega un momento que tanta rutina es aburrida para todos. Entonces, bueno, pero igual me tengo que controlar un poquito, porque igual propongo demasiado. ¿Has aparecido en varios videoclips musicales y cuáles? Pues a ver, mira, el primero fue de Macaco, que eso fue que yo aún estaba en Valencia, y eso, pues bueno, ahí realmente lo hice porque quería, me refiero, que pierdes dinero, que tú estás en Valencia, vienes a Madrid, grabas 5 minutos y te vuelves, pero es algo que, claro, dije, ostras, Macaco mola un montón, claro que sí, claro que voy, no me arrepiento para nada. Luego salí en uno de Residente, que... está un poco censurado el videoclip porque salgo un poco ligera de ropa, pero no me arrepiento tampoco para nada, ¿eh? Fue toda una aventura, y aparte esto fue que claro, cuando me llamaron yo dije, Residente, ¿quién es ese? O sea, para que veas mi incultura, y dije, pues igual no lo hago, ¿sabes? Porque ligera de ropa, Residente, y claro, cuando hablas con tus amigos, es que me ha llamado por un amigo que es Residente, ¿qué? ¿Residente? ¿Es Calle 13? No sé, que claro, ya te pones a buscar y dices, ostras, ¿cuántos Grammys tiene este hombre? ¿Sabes? Y aparte leí eso, que era muy solidario, ya me documenté un poco sobre su trayectoria y sobre su vida, y dije, ostras, pues sí que me apetece un mogollón currar para este hombre. Y la verdad es que luego fue súper agradable, súper majo, súper encantador, y dije, no me arrepiento para nada. Y luego, pues hace también 2 años creo que fue, pues me llamaron para el videoclip de Nach. Y esto es lo típico, ¿no? Te llaman para decirte, pues es que depende del proyecto. Aquí en este momento me dijeron, no hay presupuesto. Digo, vale, pero tú mándame la canción. Oí la canción y dije, lo quiero hacer. Aunque no me pagues un duro, lo quiero hacer. O sea, la canción me pareció maravillosa. Solo escuchándola me puse a llorar. Y dije, yo quiero ser parte de esto. Fui 2 horas a rodar y dije, con todo lo que he currado este año, ha sido las 2 horas más fructíferas de sentirme actriz, sentirme valorada, porque encima era algo como... complicado, tenías que ponerte a llorar en emoción, porque en teoría yo era que había perdido a mi perrito, y bueno, pues tenía que un poco transmitir eso, ¿no? Es una canción que habla sobre el duelo, sobre la pérdida, es una colaboración con Cani García, que hacía Nach, y la verdad es que fue súper guay. El director, que se llama Willy, maravilloso, Willy Rodríguez, que ojalá algún día ocurra con él, porque fue como súper guay. Y luego, pues el año pasado, estuve en el videoclip de Aitana, de Las Babies, que bueno, fue un día de rodaje, y fue también súper divertido. Los compañeros fueron maravillosos, la comida fue espectacular, que para mí eso es muy importante. El catering era, dije, jolín, que bien he comido hoy. Me destrocé los tacones porque hasta entonces no sabía que cuando hay césped es mejor que no lleves tacón. Y entonces llegó un momento que le dije al director, oye, me quito los tacones, que así además bailo mejor Las Babies a tope. Claro que sí. Y también me gustó porque... pues estas cosas de la vida, ¿no? Esto fue porque en teoría me contactaron por si desfilaba en la Fashion Week. Al final eso no salió, pero el director de casting que llevaba la Fashion Week luego era el director de casting del videoclip de Aitana. Entonces me dijo, mira, te voy a proponer para tal, si te interesa. Digo, sí, claro, yo encantada. Y nada, entonces al director le moló y fue también muy guay porque me dijo, no, yo te quiero sin rímel y sin nada. Quiero que salgas con tus pestañas albinas y que se te vea súper albina. Y me pareció súper guay porque, oye, Aitana es una cantante y un artista que llega a muchísima gente, sobre todo muchísima gente joven, y es una forma de normalizar, pues oye, sale una albina, pues igual que sale una chica que es negra, un chico con el pelirrojo, un hombre mayor, ¿no? Entonces, bueno, fue muy divertido y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Vamos a hacer una pausita precisamente para escuchar la canción de Residente, en la que colaboras en el videoclip, al que animamos a todos los oyentes a que lo vean. Y así nos echamos un traguito y seguimos aquí en Échale Papas, en este programa 217, que no lo hemos dicho al principio, con Pati Bonet, que todavía tiene muchas más cosas más que contarnos, que hace tantas cosas que esto es un no parar. ¡No vayáis! Tres ojos, 4 orejas, mucho pelo entre medio de las cejas, con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas, como los gusanos. Imperfecciones en todos los lugares, cicatrices, oro o lunares. Juanete en los 2 pies, con 8 dedos en vez de 10. Blanco que se te ven las venas del cerebro, como café sin leche, bien negro. Mal distribuido, como las vacas, mucha barriga pero con las patas flacas. Cabeza grande, cuerpo chiquito, celulitis con persona. Aquí todos somos deformes y nos resistimos a usar uniformes. Lo más feo de la flor es el tallo, la belleza se alimenta de fallos. Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos. Que toda la gente nos señale, lo que no es igual sobresale. Soy anormal. Anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. Nuestra sexualidad se despierta, el ADN con las piernas abiertas, los cromosomas bailando bolero, las hormonas con hambre lamiéndose los cueros. Y procreamos una cosa bien rara, como nosotros pero con otra cara. Nuestra genética, un laberinto, somos igual de distintos. Lo que se mezcla es más interesante, como una mosca con orejas de elefante. Los colores se triplican, nadie pierde. Amarillo con azul hacen verde. Original no lo pueden copiar. Lo que es impuro no se puede duplicar. La raza se arregla cuando se daña. Somos de la tribu que con sucio se baña. Soy anormal. Soy anormal. Soy anormal. Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. Lo ves, es un cortometraje escrito. Ay, espera. Ya. Lo ves, es un cortometraje escrito, dirigido por ti. ¿Qué nos cuenta? Pues mira, lo ves, cuenta cómo es el día a día de una persona con albinismo, en concreto mi caso. Está rodado con cámara subjetiva, con el grado de desenfoque con el que me enfrento yo a mi día a día y con, digamos, la luz que le entra a mis ojos, que se hizo también con especialmente el efecto este con la lente. Son 10 minutos y cuenta eso, situaciones cotidianas a modo un poco documental de cómo se enfrentará a mi día a día. ¿En qué otros cortometrajes has participado? Pues mira, el primero que hice se llama De Puntillas, que también iba... Yo siempre giro un poco, de momento, al tema discapacidad. También hay otro que se llama Compañeros de Vida, que también habla de los perritos de asistencia. Y después de Lo Ves, la Asociación ALBA, que es la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, que pues hace una labor maravillosa, me encargó otro cortometraje que se llama Breaking Myths, que va de romper mitos sobre albinismo, y es muy guay porque como participaban asociaciones europeas, nos fuimos a rodar a Italia y Noruega, y eso fue una auténtica maravilla. ¿Estás trabajando en algún cortometraje nuevo? Pues sí, mira, justo ALBA nos encargó un cortometraje nuevo que rodamos el año pasado. Ahora está ya en postproducción, ya hemos hecho la edición y estamos ahí con el color. Y este, en su caso, se centra en un campamento que hace ALBA todos los años para los jóvenes de la asociación. Y aparte quiere también enfatizar la importancia de asociarte, ¿no? Del asociacionismo, que realmente pues sirve para ayudarte mucho a conocer aspectos de una condición o de una enfermedad que desconoces. Te pone en contacto con otras personas que también viven con ella y otras asociaciones similares, y eso hace que entre todos pues podamos conseguir más cosas. Actualmente en radio haces para que veas qué tipo de programa es. Pues son unos microespacios que están, bueno, los gestionan la 11, se emiten en Radio 5 Todo Noticias, y yo en concreto hago los de los lunes, miércoles y viernes, los martes y jueves los hace otro compañero, y simplemente durante 5 minutos pues se van contando cositas que ha ido haciendo la 11 en torno a la discapacidad. ¿Qué tienes la radio que no otros medios de comunicación? Pues la radio tiene la gran capacidad de crear imágenes. Entonces, solo a través del audio, de las diferentes voces y de lo que se cuenta. Y eso me parece realmente mágico. Parece que es fácil y no lo es. Pero la creación y la generación de imágenes en el otro es un poder muy bonito que tiene la radio. ¿Cómo periodista qué más has hecho? Pues mira, trabajé también en la radio, en Radio Intereconomía Valencia, y luego en el Canal Autonómico de Valencia, que antes se llamaba Canal Nou, ahora se llama Apunt, y el Canal Nou tenía un canal de 24 horas, y ahí sobre todo estuve de redactora, pero sí que en verano, como había más falta de... Bueno, pues que es lo típico, que en verano tienes más cancha para hacer ciertas cosas, sí que me dejaban para ir a grabar mis pequeños reportajes, haciendo mis speech con la cámara y todo esto, que a mí realmente es lo que me gusta. También pues... he estado escribiendo algunos artículos para algunas revistas, pero bueno, a mí realmente lo que me gusta más es presentar, que es lo que pues que realmente estás presentando, pero tiene también ese un poco ingrediente de actriz, que es lo que a mí realmente me hace feliz. Eres autora del libro Aminismo, un reto educativo. ¿Cómo es esta obra? Pues es un libro que también encargó la Asociación ALBA de albinismo, y bueno, pues lleva también fotografías de Ana Iturralde, y eso también nos permitió pues viajar por diferentes puntos de España para hacer entrevistas a personas con albinismo en etapa escolar, y fue muy guay porque claro, realmente es encontrarte con historias que eran muy similares a la tuya, y también tú intentar hacerles ver que aunque a lo mejor en ese momento no lo estén pasando del todo bien o necesiten ayudas, pues que luego la vas creciendo, la vida va pasando y se siempre todo va mejor, o sea que se puede. ¿Trabajas como subtituladora? ¿Qué haces exactamente? Pues ahora yo no trabajo de subtituladora. Estuve 6 años en Telemadrid y simplemente pues empecé con los informativos que eran en directo, pues tú era el sistema de rehablado. Tú tenías cascos, escuchabas lo que decía el presentador, lo rehablabas, se lo hablabas a un micrófono y eso se transcribía en la pantalla. De esto tengo muchas anécdotas graciosas de cosas que tú dices y que luego el ordenador te pone otra cosa que no tiene nada que ver, pero ya si eso te lo cuento en otro momento. Incluso te hemos visto como modelo. ¿En qué tipos de sesiones? Bueno, pues de modelo sobre todo es de indumentaria valenciana en Valencia, que sí que hice un par de desfiles, y luego a nivel sesiones fotográficas es verdad que obviamente soy consciente que el albinismo es una condición que a nivel fotógrafo llama mucho la atención, entonces sí que he hecho mucho pues colaboraciones de que se llama de intercambio, ¿no? Que tú vas, pues el fotógrafo te hace fotos y luego yo a lo mejor las puedo usar pues para mi material de book cuando me lo piden para cosas de castings o para ya pelis que lo necesita el departamento de maquillaje y peluquería. Entonces bueno, son intercambios que siempre vienen bien. Entonces, sobre todo he hecho ese tipo de sesiones. Me encantaría hacer alguna tipo moda en alguna revista, así que ahí lo lanzo, por si alguien quiere. ¿Qué sientes al actuar, interpretar o subirte a un escenario? Pues siento adrenalina, siento felicidad y siento libertad. Entonces son 3 cosas que la verdad es que te hacen estar muy enganchadas a esas sensaciones, ¿no? Y por eso cuando te falta el trabajo, ya no solo es que a lo mejor te preocupe la parte económica, te preocupa no sentir esas cosas que te hacen tan feliz, ¿no? Así que ahí estamos en manejar eso, las etapas en las que tienes menos trabajo porque no te falta esto y que quieres a toda costa volver a sentir esto, ¿no? Entonces siempre estás como creo que en continuo movimiento y que si no tienes proyectos que te llegan, pues intentar creártelos tú para seguir sintiendo todo esto. ¿Qué reconocimiento o premios has obtenido por tu trayectoria profesional? Pues mira, sobre todo el honor de tener premios en los cortometrajes, y me parece súper importante porque es un trabajo a todo el equipo, ¿no? Porque aunque pues igual tú tengas la idea y luego las ganas y la ilusión de ponerlo en marcha, obviamente necesitas todo un equipo que siempre hay detrás y que sin él no serías nada. Entonces son premios muy bonitos porque se premia el cortometraje, pero el cortometraje está hecho por todo el equipo que hay detrás. ¿Sueñas con ir al Oscar? Sí, los Oscars son mi pasión. Yo todos los años me he visto de gala, me compro un vestido nuevo cada año, en rebajas, por supuesto, y siempre me tomo una Coca-Cola de cristal y unas olivas rellenas, porque yo no concibo un momento importante de mi vida sin tomarme una Coca-Cola de cristal y unas olivas rellenas. Y bueno, pues hago quinielas entre mis amigos, a quien más acierta le hago un regalo, veo todas las pelis nominadas, y es una noche súper mágica y súper importante para mí. Es lo que me hace soñar y soñar a lo grande. Yo sé que es una utopía, pero siempre pienso que hay que soñar a lo grande, que hay que soñar con llegar a la luna. Y si en el camino te quedas en las estrellas, pues desde ahí creo que la vista ya es muy bonita. ¿Qué hace falta para una inclusión más efectiva con personas albinas? Pues hace falta más visibilización, sobre todo en los medios de comunicación, en los medios audiovisuales y en los medios escénicos, como cualquier tipo de discapacidad. Y que sean también, pues eso, personajes normalizados, esa es la utopía. Ahora mismo el momento en el que estamos es que al menos ya la sociedad y la industria sabe que hay actores que tienen discapacidad y que perfectamente puede interpretar un personaje, se puede contar con ellos. Campeones fue un antes y un después, se vio que se podía contar una historia con discapacidad con actores con discapacidad y ser plenamente rentable y productiva, y que se aprendió mucho por todas partes en el rodaje. Entonces, bueno, se ha visto esto, eso se ha abierto una puerta, a nivel teatral fue Cáscaras Vacías, y poco a poco se está viendo que es posible. Aún queda muchísimo por hacer, pero estamos en el camino, y la verdad es que me siento como una privilegiada de ser parte, ¿no?, de ese movimiento del cambio. ¿Te sientes una referente? Pues a ver, un poco sí, pero porque yo no tuve ningún referente cuando era pequeña. Yo no conocía a nadie albino que fuera visible en ningún medio de comunicación, y eso me llegó a hacer pensar que no era posible. Entonces yo sí que quiero que las personas con albinismo, con las personas con discapacidad, vean que sí que se puede, que está cambiando, que la sociedad está cambiando, que la industria está cambiando, que hay cada vez mayor visibilidad, que estamos yendo hacia una normalización, pero hay que pasar por una inclusión, habiendo pasado ya por la integración, y que sí que se puede. Ahora, tienes que tener claro que quieres hacerlo, que sea muy fuerte tu vocación, muy fuerte tu sueño. Es muy importante formarte, porque esto es una carrera de fondo, es una profesión muy difícil, pero si realmente quieres dedicarte a esto, ve a por ello. ¿Cuáles son tus próximos retos? Pues mira, mis próximos retos es este mes, a final de mes, me empiezo los ensayos de una obra de teatro que se llama La Gaviota, que va a estar en el Centro Dramático Nacional. La mayor parte del elenco somos personas ciegas o con discapacidad visual, pero también es un proyecto inclusivo, también se cuenta con personas sin discapacidad. Nos vamos al Festival de Aviñón, que es la primera vez que el CDN lleva una obra a Aviñón, y luego estaremos un mes en cartel en octubre, y es un reto porque, bueno, el personaje mío se llama Masha, es un personaje que me parece muy interesante, también muy complicado, pero es uno de mis personajes soñados de toda la vida. Entonces estoy súper contenta, súper ilusionada y emocionada con el proyecto, que estáis todos invitadísimos y que espero que nos veamos por ahí. ¿Dónde obtener más información tuya o seguirte por redes? Pues mira, me podéis ver todas las noches en los sorteos de la 11 en Televisión Española, después del informativo de la noche, que ahí estamos repartiendo ilusión y suerte. Y yo, pues mira, sobre todo en Instagram, por Pati Bonet, que es, digamos, la red social que más activa tengo, que cuelgo ahí más stories, más información, y yo encantada de que nos sigamos por ahí. Pues nos acercamos al final del programa, no tenemos tiempo para más. Nos quedamos con esos datos que has dicho, Pati, de la gaviota, en el Centro Dramático Nacional, y para volveros a invitar y pasaros por aquí con ese elenco de actrices y actores. Estaremos al tanto de la fecha, pero en nuestros últimos 13 segundos, sí. Anuar tiene una cuestión. Sí. 13 segundos, ¿eh? Desde ya. Vale. Patrimonio, yo también he estado en la Aviñón. Y es preciosa, ¿que sí? Sí, es súper precioso, y además he bailado con él, he bailado en Aviñón también con un profesor que se llama Elías La Fuente, pero ya, pero ya falleció. Que era valenciano, me has dicho. Sí. Pues yo este verano bailaré en tu honor, ¿vale? En la Plaza de Aviñón. Sí. Y te dedico el baile ya desde ya. Vale, yo yo te voy a seguir en las redes sociales para hablar contigo y para... Eso espero. Y para comunicarme contigo, para que tú me digas dónde es, porque yo también voy a bailar con una profesora que ahora se llama Ana. Ana, que para proponerla hacer una actuación ahí donde tú has dicho, para bailar en Aviñón. A ti en Aviñón, o donde te pongas, ¿no? Si tú con el arte que tienes, sí, y las tablas en el escenario, da igual, ¿no? Sí. Pues nos quedamos con estos datos, los que nos ha pasado Patty, porque ya sabes que una parte muy importante de este programa es establecer puentes entre las personas que vienen al estudio y este equipo de locución, que ya llevamos unos cuantos puentes en 200 y pico programas, y sobre todo hay que proponer. Y como decía lo que decía antes Patty, que hay que soñar con la luna, pero si en el camino te quedas en las estrellas, desde ahí la vista es muy bonita. Y ya con eso cerramos. Patty, muchísimas gracias por acercarte a este programa. Ha sido un placer y espero volver. ¿Eh? Y compartir este ratico con este equipo de locución y nos quedamos ahí pendiente. Hay que acabar ya porque nos tenemos que ir. Porque solo tenemos una hora a la semana. Pues sí, tenemos una hora así porque tenemos que ir a comer ya. Claro que ya llamamos. Y el próximo viernes, pues que venga más gente y luego igual de maravilloso y estupendo a partir de las 12 de la mañana. ¿Vale, Anuar? Pues sí. Pues venga, ala, nos vamos precisamente con la canción de Macaco que decías antes, Una sola voz, en la que también Patty participó en el rodaje del videoclip. Nos vamos, Patty, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, adiós. La unidad es la variedad. Y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Canciones, uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. ¡Hey! Una sola voz seremos. Traen flores para plantas en dolores. Puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por Río Plata, de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz.